La historia del 8 de marzo es una historia trágica para las mujeres. Hacer memoria de ella en estos tiempos nos permite pensar en continuidades y rupturas. Es necesario recordar a las 129 mujeres que en 1908 murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Más recientemente, el 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron en otro incendio provocado en el Hogar Seguro de San José Pinula, Guatemala. Estas continuidades nos hablan de una persistente violencia patriarcal y machista que nos pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad permanente, porque el poder hegemónico ha apañado siempre esa violencia. Y rupturas que no sin esfuerzos ni obstáculos nos hemos permitido para poder crecer en nuestras demandas a lo largo de todo el proceso histórico, cada vez con más fuerza y decisión. Reclamos que fuimos transformando en exigencias, en voz cada vez más potente hasta hoy. El dolor encarnado se hace sangre que hierve dentro de las cuerpas. Estas y sus gritos se hacen una y uno solo. Siento que el 8M es la posibilidad de revertir ese destino trágico y transformarlo en esperanza activa. Aunque nos siguen matando, cada vez somos más. Solo hay que mirar las calles teñidas de verde y violeta, escuchar el latido compartido y sentir la vida arrolladora de millones de mujeres que tomamos la decisión de decir basta. Y también, ¿qué mundo queremos? ¿Cómo lo queremos y cómo vamos a hacerlo? El 8M es vibrar al unísono por todas y cada una.